nadie, por favor, que te vayas, que te alejes. Hoy te pido, por favor, que vuelvas a mis brazos. No encuentro la razón, si juré olvidarte. ¿Me entiendes, el corazón? Si hace tiempo dejó de amarte. Pasando el tiempo.